Estamos al teléfono con el subprefecto Juan Carlos Ramírez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Osorno, toda vez que su personal habría detenido a 4 personas. La información que manejamos nosotros. Subprefecto, ¿si nos puede entregar algún detalle y precisión? Muy buenos días. Efectivamente, el personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Osorno, durante la tarde del día de ayer, realizaron una diligencia de investigación relacionada con la detención de 4 personas, 2 de ellos choferes de camión, una persona que era dependiente de una empresa agrícola, el cual se encargaba de modificar las cuentas de crédito de los clientes y de esa forma lograr sacar la mercadería consistente en insumos agrícolas, específicamente urea, la cual fue incautada por personal policial. Estas personas, son 4, entre ellos una mujer, fueron puestas a disposición del juzgado de garantía durante la mañana del día de hoy. Antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público. Señor, en el marco de qué se desarrolla esto, usted dice un producto en específico que afectó a una empresa. ¿Ya hay montos aproximados de cuánto serían las pérdidas? Eso es materia de investigación, pero a la fecha lo que se logró encontrar fueron aproximadamente 4 millones de pesos consistentes en 300 sacos de urea que eran transportados por este chofer. Y el monto final va a ser determinado, digamos, en cuanto se realice una auditoría al respecto con la empresa respectiva. ¿Esa empresa está en la comuna de Osorno? Está ubicada acá en la comuna de Osorno, se trata de una empresa rubro agrícola, ¿no es cierto?, donde se dedica precisamente a crecer a productores agrícolas de la zona. ¿Se está viendo también que haya otros afectados? Eso es materia de investigación. Por ahora, por lo pronto, estamos investigando esta empresa, ¿cierto?, que hizo la denuncia respectiva ante la Unidad de Delitos Económicos y producto de lo cual se produjo la detención de estas 4 personas. Subprefecto, le agradecemos como siempre la gentileza de respondernos el teléfono y responder nuestras dudas. Que tenga buen día.